pisas el tiempo son intrínseco. 15 de agosto que ya no aparece. Mira que tu hija que no desaparece. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13. En las tardes, mi música está siempre, siempre en la FM. Seguimos aquí en De Música Ligera. Ay, Dios mío, esta gente me va a hacer sacar las canas que no tengo todavía, clásico. ¿Cuál oyente, Graciela? Ustedes. Ah. ¿Qué? ¿Por qué, Ani? No te preocupes. Tú simplemente abre el micrófono que nosotros nos encargamos de todo, linda. Una quijar coreada, pero bueno, no, vamos con toda. Vamos con toda, mi niña, porque hoy queremos invitados muy especiales y los invitados que tenemos son ustedes, nuestros oyentes. Ya llega lo que es nuestra Feria de las Flores, muchachos, y con la Feria de las Flores queremos que sea una Feria de las Flores. Yo sé que va a ser una Feria de las Flores bastante digital, nos tocará vivirla desde la casa. Van a haber transmisiones no solamente en las redes sociales, sino a nivel televisivo, por parte de los diferentes canales como Telemedellín, Teleantioquia, y todos auspiciados por nuestra Alcaldía de Medellín. Queremos también nosotros aportar nuestro granito de arena para que participemos de la Feria de las Flores. Pero vamos a participar de una manera muy especial. Vamos a participar uniendo las familias. ¿Cómo unimos la familia? Simplemente cuando estamos en la casa y buscamos algo para participar en un concurso o simplemente para hacernos presente o decirle al planeta, nuestra familia es la familia más unida de este mundo. Estoy orgulloso de mi familia. Por eso nos inventamos algo muy especial que estamos buscando en este instante. Estamos buscando la foto, o mejor dicho, el video con la bicicleta más clásica, y vamos a premiar esa familia. ¿Vamos a premiarla con qué? Les diremos más adelantito. Por eso nos estamos en este momento preparando con un correo electrónico donde ustedes van a enviar la cantidad de fotos. Nosotros estaremos recopilando las fotos y trataremos de sacar lo que no solamente las fotos, sino los videos, fotos y videos de lo que es la familia más clásica con la bicicleta más clásica. ¿Qué vamos a hacer con las fotos? Simplemente vamos a hacer una especie como de collage espectacular, ponerlo en nuestras redes sociales, premiar a la foto más original con la bicicleta más clásica y la familia, por supuesto. Por ejemplo, la familia Ramírez participó con esta Monareta de 1973. Oh. Ahí la vemos, señores, buenecita todavía, y estamos participando con ella y mostrando la bicicleta, pero en familia, ¿te imaginas, Drick? Como un desfile de autos clásicos, pero esta vez es un desfile de bicicletas clásicas con la FM. Sí, eso es, obviamente. Vamos a poner a desfilar nuestros oyentes digitalmente con las bicicletas por nuestras redes. Va a ser algo muy, pero muy especial. Trabajo bastante fuertecito, le espera nuestra compañera Ani Cárdenas, ¿no? Ay, ya me lo van a achacar a mí, sí, ve. Hágale, no, con toda para que pasemos una feria de flores estilo FM bien chévere, claro que sí. Y eso va a estar muy bueno. La canción rockera de la Feria de las Flores. ¿Cuál va a ser la canción rockera? Ustedes mismos la van a hacer. Este es un llamado para los músicos, los que son profesionales, los que no son profesionales, pero intentan y hacen cositas bacanas. No tiene que ser la producción más tesa del mundo, ojalá que sí sea, que sea algo bien presentado, pero estamos buscando la canción rockera de la Feria de las Flores. Que tenga letra, que tenga una letra llamativa, que hable de nuestra ciudad, porque esa canción vamos a estar radiándola en nuestra radioestación, como si fuera el clásico o la canción nueva más espectacular del mundo entero, porque ha sido hecha por nuestros antioqueños rockeros, y vamos a ver cómo va a pasar eso, porque vamos a escoger la canción rockera más espectacular. ¿Hasta qué día tienen ustedes, Dani? Hasta el 18 de julio están abiertas en nuestras líneas, o bueno, por decirlo así, el correo que estamos organizando para que manden todas esas canciones, esas propuestas, porque los protagonistas son todos ustedes. O sea, Ani, que tiene 19 días a partir de hoy, ¿no? Sí, señor. Ese día ustedes y nosotros vamos a escoger la canción rockera, la más bacana de la Feria de las Flores, y cuando llegue la Feria de las Flores, esa canción va a sonar hasta en la sopa, porque vamos a ponerla con un amor impresionante, porque va a ser la canción que entre todos nuestros oyentes y por supuesto nuestros músicos, pues, y entre todos hicimos una canción espectacular y la escogimos. ¿Qué les parece la idea, muchachos? No, súper bien. Clásico, y de ahí pueden hacer un proyecto súper interesante y las bandas van a tener la oportunidad de mostrar su poderío, su capacidad, lo que normalmente no se ve a través de los medios de comunicación porque están canalizadas a los bares o a las fiestas con los amigos o al toque en la cuadra, etcétera, etcétera. Esta es una gran oportunidad para aprovechar al máximo con este momento que vamos a vivir en la Feria de Flores y ustedes junto a la FM 106.9 lo van a hacer, ¿y de qué manera? Aquí tengo el correo en este momento, muchachos. Ya está listo el correo. ¿Cuál es el correo? El correo es lafm106@lafm.com.co. Listo. lafm106@lafm.com.co. Está fácil. Más fácil no tiene absolutamente nada. lafm106@lafm.com.co, nuestro nuevo correo con nuestros concursos y con nuestros oyentes. Vaya inventándose entonces lo que es el videíto, la foto con la bicicleta más clásica de la Feria de las Flores con la FM. Y la canción más rockera para que suene también como Manu Chao, que viene con Welcome to Tijuana, como Los Prisioneros, que vienen con Su Sexo, y como Poligamia, que aquí llega con Mi Generación en la FM 106.9. ¿Quieres sonar duro en la radio? La FM busca la canción rockera de la feria. Envíanos tu canción terminada a medellin@lafm.com.co. Fecha límite de entrega 24 de julio. La canción rockera de la feria. En inglés. una sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. La FM, mis clásicos, siempre. Welcome to Tijuana, historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Ahí teníamos a Manu Chao, una canción de su álbum Clandestino de 1998, Welcome to Tijuana. La disfrutamos aquí en De Música Ligera con el clásico Herrera, Drixer Gómez y quien les habla, Ani Cárdenas, a las 2:41 minutos. Clásico. Seguimos disfrutando de esta De Música Ligera y lo que está pasando en los equipos antioqueños, amigo Drix. Comencemos con el Deportivo Independiente Medallo. Bueno, clásico, por estos días en el Independiente Medellín se sigue trabajando en la parte mental de la plantilla que hasta el momento está, después de la salida de los jugadores del equipo, como Juan Fernando Caicedo, que ha sido confirmado como nuevo delantero del Deportes Tolima. Se siguen esperando que se concreten algunas negociaciones importantes para el equipo rojo. La situación no es fácil en los equipos del fútbol colombiano y por eso pues son pocas las contrataciones que se ven por estos lados de Antioquia. Sin embargo, pues hay que esperar a la salida de otros jugadores para que lleguen otros jugadores al equipo rojo de la montaña. Esto por el lado del equipo rojo, pues ya sabemos que Juan Fernando Caicedo es nuevo jugador de Deportes Tolima y que el equipo rojo sigue en concentración preparándose para lo que va a ser el retorno del torneo regular, el torneo criollo de fútbol de nuestro país. Por otro lado, la noticia sin duda alguna, clásico, se produjo ayer por el lado Atlético Nacional, que fue el primer equipo de fútbol del país que realizó pruebas de coronavirus a todos los integrantes del club. Y ayer se confirmó que de las 57 personas que fueron examinadas, 2 tuvieron un resultado positivo en la prueba. El equipo, y me parece que estuvo bien hecho, prefirió no revelar las identidades de quienes contrajeron el COVID-19, aunque precisó que ambos son asintomáticos, están bien de salud y se encuentran debidamente aislados en sus hogares. Sin embargo, horas después de esta comunicación por parte de Atlético Nacional, el periodista que trabaja para nuestra cadena y uno de los grandes del deporte de nuestro país, Carlos Antonio Vélez, se animó a confirmar que los casos positivos de coronavirus en el equipo corresponden a futbolistas y que sabe sus nombres, pero que no los va a decir por respeto a la institución y por supuesto a las personas que infortunadamente han contraído este mal que azota al planeta. Noticias pues que hacen parte del fútbol profesional colombiano y de los equipos profesionales de nuestro país y del fútbol antioqueño. Por el lado de Envigado pues no es mucho lo que se habla, al igual que por el lado de Río Negro, clásico, Ani y oyentes. Qué bien, hombre, vamos con toda entonces, amigo mío. Este es De Música Ligera. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con Hombres G o con Héroes del Silencio? Vamos a cerrar con una canción de película. Ustedes saben que los Hombres G han incursionado bastante por el mundo del cine y esta canción hace parte de una película del mismo nombre, Suéltate el pelo, con Hombres G, terminando De Música Ligera en la FM 106.9. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí. Te sueltas el pelo y luego si quieres el sujetador. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, me hace favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo menos la televisión. Suéltate el pelo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y